¿Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Estas palabras, cuando las leía, pensaba que no hay nada más bello ni más importante que la perfección espiritual. Sin embargo, es verdad que si esa persona, una vez que ha llegado a las cimas del amor a Dios, a las cimas de la contemplación de las realidades espirituales, traiciona eso, lo abandona, la caída es peor. Cuanto más alto se sube, mayor es la caída. Eso es cierto. La persona puede estar en la cima soportando vendavales, soportando nevadas, frío, la soledad de la cima, muchas cosas. Pero no se da cuenta de que resistir allí esos embates de la tentación es siempre mucho mejor que la caída. Y cuanto más alto se llega, mayor es la caída. Por eso es muy importante sostener incluso con la oración a las personas que han llegado muy lejos en el amor a Dios, porque no nos damos cuenta de lo grande que a veces puede ser la tentación de los santos, incluso de los que no han llegado a la santidad, pero luchan por ella. Y al mismo tiempo, la otra realidad. ¿Cuánto se alegra Satanás cuando uno de los predilectos de Dios, una de las personas que más cerca estaban de Jesús, caen? Así que siempre que pensemos en esos hombres verdaderamente escogidos por el amor de Dios, elegidos entre la multitud por sus tesoros del alma, pensemos también en el tremendo peligro que es caer para ellos, y nos daremos cuenta por qué tantos santos pidieron y mendigaron, sobre todo, el que oraran por ellos. Y la gente no lo entendía, decían, pero qué humilde, ¿por qué me pedirá eso? Qué humilde. Y no se daban cuenta de esta realidad, que todos nosotros también nos acordemos de sostener con nuestras pequeñas oraciones a aquellos que libran los más grandes combates por Dios en su propia alma.